Andrés, tráigame el pantalón que se lo voy a coser. Ay, mi amor, te lo juro. Me tuve que contener. Ay, Natalie, tengo años de conocer a Olga, pero jamás pensé que fuera a ser tan metiche. Vea, mamá. Yo en realidad no entiendo qué le pasa. Pero resulta que se enoja con todo el mundo, menos con mi tata. Ay, pero es que son dos cosas muy diferentes. Lo que pasa con su papá lo arreglamos aquí en la casa. Nadie tiene que meterse. Olga se preocupa por usted. Mami, por eso llamó a la policía. Solo quería ayudarla. Y también Amanda. Debería ser más agradecida. No necesito que nadie me ayude. ¿Se da cuenta, don Fausto? Yo quería ayudarla y salí trasquilada. Creo que se aguantó el colerón por los años de amistad que tenemos. Olguita, eso le pasa por meterse donde no la llaman. Bueno, anóteme lo que me comí. Mañana le pago, ¿ah? Que pase buenas noches. ¿Cómo? Ya cerró el súper. Ay, Olguita, son más de las 7. Pero mamá, no quiero que le ponga esos parches. Andrés, no vas a andar con esos agujeros en las rodillas. Esas fachas no te las voy a permitir más. Ay, no, mamá, estos pantalones yo no me los vuelvo a poner. Buenas. Buenas. Voy a terminar la tarea de ciencias. Pueden dejar el tele, a mí no me molesta. Tengo que estudiar, con permiso. Natalie, vení un momentito. Tengo que estudiar. Igualita vos. El mismo carácter. Tercas como mulas. No empiece, Miguel. ¿Quiere comer algo? Sí. En la cocina le dejé todo preparado. El plato con el pollo está en el horno y la ensalada en la refrigeradora. ¿Pero qué? ¿Ustedes no van a comer? Ya comimos. ¡Dani! ¿Qué pasó? ¡Dani, qué hora es! Ay, 10 minutos más desde la última vez que me preguntaste. Ah, bueno, ya. ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Qué tal me veo? Ni yo lo reconozco. Ay, Amanda de mi corazón, ay, por vos me cambié el pantalón. Ya, no seas tan payaso. ¿Qué? Ay, ¿pero estoy bien? Ay, sí, mi tata, parece Antonio Banderas. Y pues, ¿cómo huele? ¿Qué se puso? La colonia que me regalaste para mi cumpleaños. Ay, ¿no te acordás? Es esa misma, Antonio Banderas. Pues va a caer entonces rendida a tus pies. Ajá. Pero intoxicada por el olor. Ajá, muy bien, sí. Ya, déjate de bromas, ¿eh? Pero me veo bien. Ay, sí. Son las 7:50:20. Veamos este francés. Ay, no, demasiado fuerte, no puede ser. Tiene que ser suave. Ay, no, pero tampoco demasiado. Ay, este. Ay, qué rico, sí, creo que es este. Ay, Amanda, pareces una chiquilla. Por un momento Amanda vio su imagen en el espejo. Hacía tanto tiempo que no se sentía así. Linda, despreocupada, con mariposas revoloteando en su estómago. ¿Cuándo había sido la última vez que había sonreído frente al espejo? Sí, hacía mucho. Había sido con Sergio. Por unos instantes sus ojos se ensombrecieron. Pero esta noche estaba dispuesto a olvidar. Sonrió y como perlas aparecieron sus dientes en una sonrisa insinuante, una sonrisa a la que Amanda le puso un marco de rojo intenso. No, Mauricio, no. No, sí. No, estás mintiendo. No te creo, no. De verdad. No puedo creerlo. Estás exagerando. De veras, le tengo miedo a los ratones. Ay, no. Ay. Mauricio, no te imaginas el tiempo que tenía de no divertirme tanto, de no pasarla tan bien. Me gustas cuando sonreís. Te ves linda. ¿De veras? Lo juro. Está bien, te creo. ¿Sabes qué otra cosa decía tu horóscopo? Ah, pero falta más. Falta más. Bueno, ¿y qué otra cosa decía? Que tenías que cuidarte del biólogo irresistible. Ajá. Porque su deseo era, o mejor dicho, es seducirte. Mauricio. Mauricio, por favor, no vayamos tan deprisa.